Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. A esta hora son tardes ya. Hace 3 meses era casi buenas noches. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Sí, bien, es verdad. Lo noté hoy que arranqué muy temprano el día. Sí. Y sí, dije, va, muy temprano, no sé, por lo menos para mí. Ajá. Arranqué tipo 6 de la mañana, que no suelo despertarme claro, a esa hora. Claro. Y es verdad, noté ¿sí? que a diferencia de otras veces ya estaba amaneciendo más exacto, temprano. Exacto, sí, amanece más temprano. Yo entro a trabajar a las 7 y ya 7 menos 5 está de día. Hace un mes atrás era de noche todavía. Sí. Sí, sí tiene algo igual el hecho de que sea de noche. A mí me gusta. Te gusta, ¿no? Sí. Parece más tranquilo, inclusive. Sí. Pero ya se escuchan pajaritos y esas cosas que hacen lindo el día. Y bueno, vamos a decir que Silvia Barallobre, mi amiga, no está, falta con aviso. Es el cumpleaños de la nietita, así que bueno, ella estará baboseándose como corresponde en el cumpleaños. Así que bueno, no estaremos solos. Hoy Cone Fernández, feliz cumpleaños. Es el cumpleaños de nuestro periodista deportivo. Está trabajando. Me decía, bueno, ¿trabajarás? Y sí, ¿qué va a hacer? Pero bueno, cuando uno trabaja de lo que quiere, de lo que le gusta, está buenísimo. El problema es cuando uno trabaja de lo que no le gusta y tiene que ir. Claro, yo igual siempre digo lo mismo. Cone siempre se borra en los momentos más oportunos para él y para su equipo. Yo no, sí, no sé. Sí. Es casualidad. No seas mal pensado. No, para nada. No voy a ser mal pensado, no, pero siempre, no, no, siempre coincide. Esa yo coincidencia, tendría, ¿no? Tendría que agarrar y buscar hacer el archivo, ¿viste? Sí. Le tendría que tirar ahí el carpetazo hacer y decirle, mira, estadística. Este superclásico, el programa claro, siempre no estuviste. Claro. Este otro no estuviste. Claro. Acá tampoco. Claro. No sé. Es una especie de estadística. Está trabajando, por suerte está trabajando bien. Lo conocemos desde chico, de pendejo, digamos, y arrancó en esto del periodismo con nosotros, un poco con amigos, y estudió periodismo deportivo, se recibió, y bueno, ahora está haciendo sus pasos largos, ya está en el equipo de Víctor Hugo, está en IP, este canal de noticias, así que bien por Cone Fernández, te mandamos un abrazo grande. Y bueno, hoy haremos lo que podamos, porque en el medio de las cosas llegué tarde, porque por un tema de la línea 140, que hoy se le ocurrió salir de otro lado, estuvimos un rato largo esperando hasta que nos dimos cuenta. Pero en fin, no importa, ya, acá estamos, ahí no vamos a hablar de la reina, esta semana no, podríamos hablar del rey, pero... Claro. La verdad que... Hoy una foto muy graciosa, un meme con el... una foto que le sacaron, no sí. sé si no sé bien en dónde, pero que tenía el traje. Ah, mal abrochado. 6 días sí. sin la madre y ya. Sí. Bueno, lo que dicen, ¿no? Empezó a trabajar a los 70 años. También. Sí, un montón de cosas. Bueno, vamos con algo que tiene que ver, que también es de estos últimos días, y tiene que ver con las autopistas. El gobierno anunció que buscará la nulidad de las concesiones para las autopistas que estableció Macri. Macri, un lindo negocio, estamos hablando de que se generó un perjuicio para el Estado y para los usuarios, para todos nosotros, de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de esto de tener una concesión de una autopista, de una ruta, que se le hace un mantenimiento. Obviamente eso se paga, se cobra. Pero bueno, es como que las ganancias son demasiado grandes. Esta gente tiene los accesos norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto fue una conferencia de prensa conjunta entre el presidente Alberto Fernández y el titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. En esto el gobierno anunció la publicación de un decreto de necesidad y urgencia, un DNU, que va siendo hora que se usa un poquito más para otras cosas, ¿no? Que instruye a la cartera de Obras Públicas a actuar con el propósito de declarar la nulidad de la renegociación de los contratos para la gestión de las autopistas de acceso norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Las concesiones están a cargo de la empresa Ausol y el grupo concesionario del oeste respectivamente. Recordemos una cosa, el Ejecutivo había cuestionado esta renegociación hecha en 2018 durante, claro, el gobierno de Cambiemos, que reconoció la deuda estatal en su favor, prorrogó la concesión hasta el año 2030 y estableció un régimen de actualización tarifario atado al dólar. Todas. Yo te digo que igual cuando vi el que iba a haber un anuncio me asusté. Dije, ¿qué pasó ahora? Sí. Otra, me llegó un tuit ahí, viste, por Twitter. Uh-huh. Decía, en momentos anuncio del presidente, viste, urgente. Sí, que sí, ponen urgente. Todos los carteles y toda la cosa. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿Qué pasó? ¿A quién le quisieron disparar? No, sí, eso no. Claro. Después vamos a hablar un poquito de eso, del intento de asesinato. Pues van apareciendo, van hilando despacito. En un rato vamos a hablar de eso. Los nuevos contratos habían sido firmados por el expresidente Mauricio Macri y sus ministros de Transporte Guillermo Dietrich y de Energía Javier Iguacel. El propósito de la decisión es llevar la diferencia a la de justicia. Para Catopodis las renegociaciones, pues en realidad se renegoció algo que estaba negociado. Esa era la medida de la empresa. Estuvo Macri de un lado y del otro lado. Se pasaba en la mesa de un lado al otro, firmaba, le decía que sí, ¿te parece? Daba la vuelta, y mirá, pensalo. Y daba la vuelta, pero fíjate esto, y volvía y sí. Y que llegaron a un acuerdo. Esto que decíamos, los dos de renegociaciones de contratos fueron significativamente ventajosas para los concesionarios y altamente perjudiciales para el Estado Nacional y fundamentalmente para los usuarios. Por esto explicó que estamos pidiendo a la justicia que se anule estos contratos y cautelarmente no restituya la administración a esta gente, que la deje de manejar. Dice también, existieron funcionarios de los dos lados del mostrador, esto que decía recién, funcionarios que ejercían cargos en las empresas de peajes que luego ejercieron como funcionarios de Vialidad Nacional y ahora volvieron, por supuesto, a las empresas. Esto pasó con el ministro de Energía, que estuvo en la Shell, fue a ministro de Energía durante el macrismo, se volvió y siguió trabajando en la empresa privada, digamos, ¿no? Esta es una visión muy rara de la vida. Según el ministro, el peso de las deudas recayó sobre el estado de los usuarios. Si hubiéramos permitido que el contrato fuera aprobado, porque esta renegociación equivalía a un aumento, que esto que se paga 100 pesos el peaje debería estar pagándose 1.800 pesos, es una locura. Una locura sobre todo porque está atado al dólar. Dice el presidente, dijo, buscamos ordenar el sistema de autovías concesionados, ya recuperamos 7.000 kilómetros, están siendo concesionados, y ahora administra el Estado con buenos resultados. Alberto Fernández agregó que no vamos a permitir abusos. Lo vamos a hacer en este caso como lo hicimos con el correo. El correo, otro de los puntos, siempre tienen problemas y sigue estando igual, está la justicia en el medio. La justicia generalmente es lenta para estas cosas, sobre todo cuando hay cierta gente de un lado del mostrador. Así que bueno, eso hasta ahora. Si te parece, vamos a escuchar un primer tema. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Más Vale Magazine. Estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Sí, yo adelgacé y aparte empecé a hacer un detox, que es una de purificación, ¿viste? Es una garcha, tenés que comer, hacerte unos jugos de mierda con pepino, manzana verde, todo tiene gusto a mierda. Yo no sé la verdad, el vegano y estos que le gusta la depuración, ¿qué carajo le ven? Arroz integral con semillas de chía, que queda como una especie de gelatina, como una especie de semen de viejo congelado, y unas mezclas, y tenés que rellenar un tomate con mijo. Mijo, pareces un pajarito. Que aparte de todo me sobró, por lo tanto le voy a seguir comiendo. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Muy bien, habíamos hablado hace un ratito, Nacho, esto del atentado y las, se van sabiendo cosas todo el tiempo. Lo último que se supo es que Jonathan Morel dijo que cobró 1.760.000 pesos. El fundador de Revolución Federal admitió un pago del grupo Caputo, alias Macri, muy cercano a Mauricio Macri. Recibió del grupo Caputo 1.760.000 pesos. La justicia está viendo si esto no es una forma de financiar este tipo de grupos. Apuntan las miradas a Revolución Federal. El titular de la AFI, Agustín Rossi, denunció ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti que el grupo violento estuvo detrás del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aportó audios. Hay audios, escuchas todo. Tienen todo grabado. No hay manera de que nieguen estas cosas, ¿no? Yo no sé cómo hacen algunos canales y algunos pseudoperiodistas para decir que son inocentes, que es un grupo aislado, que son unos loquitos sueltos. Sí, la verdad que creo que es más peligroso de lo que parecería ser inicialmente, sí. ¿No? Más allá de que está mal hablar de un loquito sueldo, porque un loquito sueldo es en el contexto de una sociedad que también fomenta a eso a través de sus mensajes, a través de sus discursos. Uh-huh. Pero si encima se llegara a comprobar o a verificar que hay entramados, claro, y conexiones, uh-huh. Uh-huh. Hay cosas que salieron, cosas muy muy extrañas, incluso también vinculadas a la vecina, sí, de la también, vecina de Cristina, y a que le alquilaba al amigo del otro, le alquilaba en otro lugar y no sé qué. Sí, y también audios. Se supo que fue agente, fue espía esta mujer. Entre el 73 y el 77 fue espía. Ella dijo que era de escritorio, en realidad se supo que le dieron de baja porque había unas cosas turbias con el intento de extorsión. Es toda una cosa tal vez le convendría mudarse. Claro, ya, sí, ya está, ¿no? Ya está. Con esos vecinos, no, claro. Para que quiere un enemigo. Claro, ¿no? Claro, ahí encima tenerlos en el piso de arriba. En los audios se jactaban de la intención de asesinar también a Alberto Fernández, al diputado Máximo Kirchner. En el entorno de Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri, lo niegan, pero el vínculo, bueno, es con una de las firmas de los hermanos Luis Caputo, exministro de Finanzas de Macri, primo de Nicolás Caputo. Y dice, yo realicé un trabajo para un fideicomiso, dijo este muchachito. No tenía forma de saber quién estaba detrás, dice Morel. Tiene una carpintería en zona norte del conurbano, 23 años tiene. Por lo que leí por ahí, empezó a hacer sus primeros trabajos usando tutoriales de YouTube, pero bueno, el tipo se ve que aprendió. No hay que ser mal pesado. Dice, cuando estaba en Neuquén me enteré de que se trataba de Caputo y después se lo dije a mi socio. Yo estoy tranquilo, pero sabía que esto iba a surgir. Te cuadra por todos lados, pero son casualidades, dijo. Si hubiera querido hacer algo no habría sido tan burdo. En ese lugar también se hizo esa guillotina. Sí. Esa guillotina que aparecieron en las marchas. La hicieron casualmente en esa misma carpintería. Mira, son el grupo también que hicieron esta protesta de las antorchas hace un tiempo, ¿no? Que terminaron tirando las antorchas para entre el enrejado de Casa Rosada y la Casa Rosada. Uh-huh. Hace poquito salió hablando este muchacho, ¿cómo es el nombre? Se me fue. Ahora te digo. Morel. Joven de 23 años. Ay, se me perdió. Morel. Jonathan Morel. Jonathan Morel. Jonathan Morel. Creo que es él que salió hablando en el programa de Varsky. Sí, Juan Pablo, que, ¿sí? Que, no, perdón, de Varsky no. De Tenenbaum. El programa de Tenenbaum, Ernesto, a la mañana por radio con vos. Sí. No hablando con Tenenbaum, sino hablando con Gravia, porque ahora Tenenbaum está de vacaciones. Creo que estaba reemplazándolo él. Sí. Y bueno, se dio ahí una charla en la, porque había salido unos mensajes que habían llegado al Twitter de esta agrupación que tiene este muchacho, agrupación federal lucha federal, una cosa Revolución así. Federal. Revolución Federal. Sí. Un mensaje como diciendo, como queriendo buscar el aval por lo que hicieron, ¿viste lo que hicimos, no sé qué, lo hicimos bien. Sí. Supuestamente esta gente presentó enseguida, como dijo, que no tenía nada que ver, claro, que este mensaje se abrió, le llegó después de la nada y lo presentaron a la justicia. Sí. Pero sí, viste, van apareciendo. Sí, uno va enterándose de cositas que yo conozco, he hablado con gente y dicen, no, esto es mentira, está todo armado. No, pero ¿y esto? No, pero es mentira, seguramente está armado. Y vos le seguís tirando datos, ¿viste? Hay gente que no hay manera que entre en razón, o que por lo menos piense un poco, se cuestione algo de lo que está diciendo. Vos me podés decir de mil maneras que está armado. Bueno, decime por qué, cómo, qué te hace pensar que está armado. Y no, no hay manera. No encuentran un cómo decirte que no, está... Bueno, no, por ejemplo, sí, además, nada, me ha pasado de cruzarme con testimonios, o bueno, incluso testimonios públicos de gente reconocida, que a los minutos de sucedido el hecho, estaban saliendo a decir, no, todo armado, pero ¿bajo qué prueba? Cuando salió una... Que el cargador estaba lleno y bastante arriesgado para estar, para estar armado con el cargador lleno. Claro, yo creo que lo peor de eso fue Clarín al otro día... con una nota, un tutorial para cargar y para disparar. Fue una locura eso, bueno, ¿no? También, digamos que también, es demasiado. Para que no se equivoquen. Claro, la próxima vez no le erres o viste que salga la bala. Es una locura. Dice uno de los audios, dice, lamentablemente Alberto, hoy no me lo voy a poder cruzar en la calle. Me lo voy a cruzar en algunos años. En algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a ser patria. Esta escucha de uno de los participantes de la conversación. En otro tramo, Morel le pregunta a Castelli por el domicilio de Máximo Kirchner. El dato sugerente que Castelli es soldado voluntario en el ejército y está destinado a Santa Cruz. O sea, viste, ya las cositas van un poco más lejos de esto de decir que es que está armado. Muchas casualidades. Son muchas casualidades y hay otras cosas que da mucho que pensar. Esto queríamos decir, por lo menos, en lo que va haciendo desmenuzar de la noticia en cuanto al atentado de CFK. Y como es el cumpleaños de Cone Fernández, el gol de Maradona lo hemos escuchado de mil maneras distintas. Y le queríamos dedicar este gol de Maradona con creo que es la Orquesta de Córdoba. Escuchémoslo, aparentemente empieza muy igual, el resto después se va poniendo lindo. Escuchemos. Favorable a Inglaterra, tiene que hacerlo desde la derecha, quiere Steven jugando la pelota para

Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada, con la variopinta. En Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bien, seguimos. Gracias María Laura, que se comunicó a través de la aplicación de Monk. Hola, un saludo a Silvia y hacemos el aguante Oscar. Gracias María Laura. Acá estamos y tenemos una hora y piquito más. Así que vamos a aprovechar, que aparte llegué tarde, me queda menos tiempo y voy a no tratar de leer rápido porque me voy a trabar y va a explotar la bomba. Bueno, hay una cortita antes de ir al tema que me pasó Silvia para que lo haga yo, es producción de Silvia Barallore, en el otro tramo, el último tramo de la primera hora. Y esto es una nota cortita que habla de lo difícil que es encontrar un lugar donde jugar. En Argentina, 9 de cada 10 personas vivimos en zonas urbanas, dice esta nota. Según el Registro Nacional de Barrios Populares, hay 5.687 villas y asentamientos populares en todo el país, con más de 5 millones de personas. En cuanto a tamaño, los barrios populares equivalen casi a 3 veces la superficie de Cava. El tema también son los espacios para recrearse. Caminando, dice, por cualquiera de nuestros barrios vamos a encontrar calles embarradas, agua estancada, basurales, cables que cuelgan y mal alumbrado público. Pero hay algo mucho más difícil de encontrar, que son espacios de esparcimiento, de recreación o descanso, para que los chicos y chicas puedan jugar o sentarse a tomar mate. Habla también del barrio de Los Sauces, por ejemplo. Uno dice de las sierras cordobesas, qué lindo. Bueno, este barrio, el Sauce, en plena Sierra Cordobesa, hay 350 personas que no tienen un lugar para recrearse, no hay espacio público. Tienen que tomar un colectivo o caminar 3 kilómetros hasta un lugar donde puedan juntarse. Están como encerrados. Hay otro barrio también que se llama San Martín, en Paraná, que pasa lo mismo. En el Chaco hay otro tanto. La falta de espacios públicos recreativos para los pobladores empobrecidos no es más que la ausencia del Estado. La urbanización real también implica nuestro derecho a la recreación y al aire puro. Y yo, que tengo unos cuantos años, recuerdo cuando era chico, había espacios donde jugar a la pelota, a la mancha, un montón de juegos que ya no sé, no tengo hijos chicos, pero creo que no hay. No sé, yo, por ejemplo, si te digo alguno, trompo, me dice, ¿qué? ¿Te caíste? ¿Qué te pasó? No, trompo era un juego. Gallet de las por ejemplo, las figuritas hoy por hoy se saben porque hay figuritas del mundial, pero el barrilete, hacerlo uno con cañas, con papel de diario y engrudo. El engrudo es una pasta que se hacía con agua y harina. Era toda una diversión. Estas cosas necesitaban sí o sí espacios para jugar, dónde encontrarse. Che, ¿dónde vamos a jugar a la pelota? Y vamos a la esquina, a la casa, a la vuelta. Bueno, ahora no hay lugares. No solo en la ciudad, estamos hablando de lugares donde hay poblaciones grandes. Ya no quedan. ¿Por qué? Porque siempre hay emprendimientos urbanísticos, o sea, edificios, o sea, una cuestión económica en el medio, que hace que esos lugares no estén más. El tema es muy complicado. ¿Dónde juntarse? ¿Los chicos dónde juegan a algo? Termina fomentando esto, que los pibes queden adentro, jugando en línea, en fin. Pero el aire puro, el sol, la recreación, la actividad física están lejos de estos barrios. Y sobre todo de los barrios carenciados, ¿no? Así que, sobre todo, hay que sumarle esto que habla la nota, que es agua estancada, basurales, cables, todas cosas muy peligrosas. Eso quería decirlo, y es cierto, es tal cual. Esto dice que en Argentina 9 de cada 10 personas viven en zonas urbanas, y según este registro de barrios populares hay 5.687 villas, más de 5 millones de personas, con todo esto faltante, con todo esto que no está bueno. Así que vamos a escuchar un separador y arrancamos con el tema de Silvia. No debí pensar jamás en Más Vale Magazine lograr tu corazón.